CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Ruido de fondo. Muchas gracias a todas las personas que se conectan por 940M y también que nos siguen a través de su aplicación móvil. Estamos como Radio CCE HD y también a través de internet nos pueden ver en la camarita. Estamos como www.radiocce.com. Bueno, hoy tenemos un tema súper importante, súper chévere también, ¿no? O sea, dentro de todo este conflicto vamos a conversar acerca de las andotecas, acerca de lo que está sucediendo con el municipio. Por eso tenemos el agrado de invitarles y que están aquí en nuestro espacio, Gustavo Endara y María Fernanda Refrío, parte de la andoteca. Así que muchas gracias por estar en este espacio. Gracias también por recibirnos. Felices de estar aquí y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes igual, hoy fue súper rapidito el contacto que hicimos. Entonces, bueno, hoy vamos a conversar acerca primero de qué es la andoteca, porque muchas personas no saben, desconocen de qué se trata este proyecto, cómo nace el proyecto, y después sí vamos a conversar un poquito acerca de qué está sucediendo con el municipio, acerca del espacio público. Entonces, muchas gracias por estar y les doy la palabra. Gracias. Hola a todos. Andotecas, para entender súper bien y se puedan imaginar, es una mini biblioteca, pero biblioteca de calle. Y además tiene la gracia de ser totalmente gratuita. No necesitas asociarte ni nada, simplemente llegas a esta vitrinita donde están los libros, escoges el libro que más te guste, el que más te atraiga, te lo llevas, lees en tu casa, 2, 3 días, 3 meses, 2 meses después, te acercas y devuelves. Hay mucha gente que se acerca y dona libros, otros sacan libros, devuelven libros y así. Han circulado ya más de 4.000 volúmenes en las 12 andotecas que tenemos. Y la idea sí es que estas mini bibliotecas de calle estén puestas a lo largo de la ciudad en el espacio público. ¿Y por qué en el espacio público y no en espacios privados? Porque la idea es que no haya ninguna barrera entre el que quiere leer y el acceso al libro. Yo podría poner una andoteca en un centro comercial, pero el centro comercial se cierra a las 7 de la noche y ya nadie puede ir. Y si yo quería devolver, tenía tiempo libre de devolver un libro a las 8 de la noche, ya no puedo. O podría poner una andoteca en un bar. Y entonces, ¿qué niño se va a entrar al bar a decir, perdón, ya vengo por un libro, me voy? Ni siquiera se va a enterar que está ahí. Entonces, la idea era justamente que estén tan al acceso y tan... se le cruce a los andantes, se les cruce a los peatones, se les cruce a los quiteños los libros y digan, ah, qué chévere, me llevo este. Claro, dentro de esto sabemos que el índice de lectura por persona en Ecuador es el más bajo en Latinoamérica, según datos del Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe, el CERLAC. Entonces los ecuatorianos leemos medio libro al año. Dentro de esto, ¿cómo entra y cómo se constituye la andoteca? Ya sabemos qué es, ahora, ¿cómo se constituye? ¿Cómo ustedes planifican esta idea? ¿Con qué fondos? ¿Cómo se van ubicando? ¿En qué sectores? ¿Cuáles fueron como sus pautas para los sectores en los que colocaron? Creo que a ti se te pregunta, ¿no? Tranquila, aquí con Gustavo nos damos a la limón. Yo voy a contestar la primera parte. Sí. Es triste, es angustioso las cifras que das, y son totalmente reales. En el Ecuador leemos medio libro, y lo más probable es que ese medio libro sea de autoayuda, o las recetas de cocina, o la Biblia. Entonces, eso quiere decir que los libros que tú lees en tu universidad, ya te estás comiendo los medio libros de un montón de ciudadanos. Los libros que yo leo, que digamos que tengo ahí una afición por ahí, me estoy comiendo la cuota de miles de ciudadanos si es medio libro por... Claro. Es angustioso. Un país que no lee está condenado a no pensar por sí mismo. a no tener posición crítica, a no analizar y a comerse el cuento de cualquier político, de cualquier gente con poder viene y te engaña fácilmente porque te has dejado de ser crítico y de tener argumentos. Sí. Y a creer que la autoridad sea la única que te pueda decir qué hacer en el espacio público, especialmente en lo que se refiere al aspecto de lectura. Yo quisiera agregar una cosa a lo que tú acabas de mencionar y a la cifra. Claro, es baja y es preocupante que sea baja, pero yo no creo que sea por falta de interés de la gente. A la gente le gusta leer. Nos hemos dado cuenta a lo largo de este proyecto que la gente le gusta leer. El gran problema es que en el país hay una falta de espacio alarmante, que es algo que hemos querido contrarrestar precisamente con este proyecto. Hemos querido impulsar que en el espacio, que se abran espacios para que la gente pueda acceder, o sea, no necesite comprarse un libro, simplemente acceda a un libro, ¿no? Y este espacio sea autogestionado y ciudadano, solamente gestionado por ciudadanía que está interesada, que comparte con nosotros el interés y sabe de la necesidad de la lectura, como bien Fer lo mencionó, para generar mentes críticas. Dentro de esto, ahora sí, la segunda pregunta. ¿Cómo nace Andoteca? ¿Cómo se...? Andoteca nace justamente de la preocupación de la cifra, el nerviosismo, de las cifras que mencionaste, ¿no? Un grupo de locos dicen, chuta, ¿qué hacemos para que la gente pueda leer más? ¿Cómo les ayudamos? Acceso al libro, que no cueste, que sea variado, que les intereses. No es que descubrimos el agua tibia, porque este es un proyecto que está en todo el mundo, ¿no? Bibliotecas de calle. Y decidimos replicarlas acá. Comenzamos a probar materiales, a tratar de construir un hito. Alguien decía, en una refrigeradora, instalemos refrigeradoras. Ideas era todo. Hasta que el Ministerio de Cultura en el 2015 lanzó un concurso para fondos. Eran dineros pequeños, semillas, para que se fomenten proyectos culturales. Nosotros, ni cortos ni perezosos, nos describimos del proyecto y tuvimos la suerte de ser uno de los seleccionados en Pichincha. Con ese capital semilla salimos corriendo y logramos poner 15 andotecas para esa época, que eran un montón. ¿En qué sectores se ubicaban? ¿A lo largo de toda la ciudad? Se ubican. Se ubican. Claro, el municipio nos deja seguir en el también. Claro, en el sur, en el norte o en puntos focales. A ver, la idea era primero tratar de cubrir lo más que podamos la ciudad. Entonces llegamos desde Los Chillos, estuvimos en Cumbayá, estamos en pueblos rurales como Nayón, en el Parque de la Concepción, ojalá se me haya oído el municipio. Pero también estamos en avenidas importantes como la Reina Victoria, la 12 de Octubre, o lugares turísticos como Huápulo. La idea era alcanzar a la mayor cantidad de diversidad de ciudadanos. Y nosotros nos sumamos a raíz de Hábitat 3, que fue en el 2016. Nosotros digo la institución para la que yo trabajo, que es parte de la cooperación alemana. Y aplicamos para el Habitat Village, o sea, esta especie de experimento que el secretariado de Habitat 3 quería promocionar de proyectos impulsados desde la ciudadanía. Nosotros nos pusimos a investigar, que queríamos hacer unos libreros también en espacio público. Vimos que estos libreros ya existían y nada más nos adjuntamos a la red, ¿no? Fue maravilloso. Que fue exactamente maravilloso. De hecho, tuvimos la... tuvimos el apoyo del municipio para los permisos, ¿no? Las andotecas están hasta ahora en el Parque Gabriela Mistral. Hemos retirado algunas de las que originalmente estaban ahí para trasladarlas y ampliar la red hacia el sur. Pronto la instalaremos una en el Biblio Recreo. Está instalada otra en el Centro de Arte Contemporáneo y en el Museo de la Universidad Central. ¿Cuál fue su experiencia? Ya tienen desde el 2015, ya estamos en 2018. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo la gente acogió esta iniciativa? Al principio nos tacharon de locos. Uy, la gente no va a usar, la gente se te va a robar los libros. Van a vandalizar. Te van a vandalizar. Y decíamos, bueno, pero hay que empezar. Dele, el primero que lance la piedra, lancémonos. Y fue todo lo contrario de los presagios. la gente comenzó enseguida a usar, a dejar libros, a escribirnos dónde se donan, a escribirnos cómo pueden hacer para tener ellos una, a escribirnos en qué otros lugares de la ciudad había. Hicimos campañas de donación y hemos logrado muchas donaciones de libros. Y eso obviamente te da una fuerza y una gana de seguir en esta. Nunca nos han vandalizado ninguna andoteca. Nadie, y hay que agradecer a la ciudadanía de que haya recibido también un espacio chiquitico de mini lectura en la calle y en el espacio público. ¿Ustedes tienen un target, se dirigen a un público o sus libros son variados? No tenemos censura en los libros, no creemos que nadie te tiene que decir qué leer, ni qué te interesa, ni esto es más culto, o esto es más chévere, o esto es más de moda. No, tú cada uno sabrá qué lee, cómo lee, y cuándo lee, dónde lee. En ese sentido, recibimos también libros para niños. Teníamos una andoteca cerca de un colegio, entonces, claro, tratábamos de que los libros de niños, al menos unos, vayan, sobre todo porque esos guaguas iban siempre a ver qué había. No queremos discriminar en ningún sentido, o sea, nos parece terrible solo la idea de decir, seleccionemos algo. Esto no va. Dentro de estas lógicas y de lo que ya nos comentan acerca de su experiencia y acerca de lo que es la andoteca, ya que muchos desconocemos, bueno, la dependencia del municipio de la ciudad sancionó a una de las bibliotecas por una violación flagrante ante el mal uso del espacio público y le puso una multa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Ahí hay unos antecedentes que hay que aclarar. Nosotros nos hemos acercado varias veces al municipio porque consideramos que sí, que la ciudadanía y el municipio tienen que trabajar juntos en este tipo de proyectos. Y como mencioné antes, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, pero nunca hemos logrado del municipio una contestación oficial. Siempre han sido contestaciones o de boca a boca. Lo hemos presentado a la Secretaría de Cultura, claro, creíamos que este era un proyecto que le iba a fascinar a la Secretaría de Cultura y nos dijeron que ellos no tienen esa línea, que no apoyan programas ciudadanos y nos cortaron las alas. Y al principio decíamos, bueno, si la Secretaría de Cultura no nos para balón, ¿quién en el municipio nos va a regresar a ver? Tratamos de que la mayoría de andotecas, como te digo, estén en el espacio súper asequible, pero hay unas que sí están en el espacio público. Entonces ahí hay que ser muy claros y muy respetuosos cuando tú pones un mobiliario urbano en el espacio público. Tiene que estar protegido para discapacitados. No puedes poner en la mitad, cosa que un niño vaya y se rompa la ceja o que un no vidente no le vea y se dé. Hemos cuidado mucho de esos aspectos. Generalmente tienen otras cosas que les ayudan. Pero son aparatos que no tienen ni 50 centímetros cúbicos. 40 centímetros de profundidad. 40 centímetros de profundidad y siempre están puestos en un lugar que no estorbe. Eso por primer lado. Segundo, el municipio no ha sabido decirnos ante quién tenemos que pedir permisos. Porque cuando preguntas, unos funcionarios te dicen, verano, sé, creo que en cada administración zonal. Y el otro dice, no en las administraciones zonales, porque este es un proyecto global de toda la ciudad. Tendrías que ir a las 9 administraciones zonales, eso tiene que ser que un solo permiso para todas las andotecas. Esos no se ponen de acuerdo. Las veces que visitamos a la vicealcaldesa, quedó en ayudarnos y tampoco lograron concentrar y decir, okay, hay que firmar un convenio, asado y cocinado, se quedan en decir, es un permiso especial. Ahora, en esta última arremetida del municipio contra nosotros, lo que escribimos fue una carta, un oficio a la Secretaría de Hábitat y Territorio. Veamos si esta instancia logra darnos una salida, como probablemente hacen con las canchas de fútbol. Las canchas de fútbol son espacio público, pero están en manos de las ligas barriales, y seguro que las ligas barriales no pagan multas. Apuesto que no les cobran ni regalías. Ni regalías, porque la otra es que nos dicen que podríamos pagar una especie de regalía, le hacen entre comillas, arriendo por usar el espacio público, que es lo que hacen con un concierto, ¿no? Pero si con las justas logramos conseguir donaciones para ir creciendo y conseguir más libros, estar gastando en pagarle al municipio cuando el municipio debería estar fomentando la lectura es... Nos parece inaudito y ahí sí. Sí, a mí también me parece inaudito, indignante también, porque en cualquier otro lugar del mundo la autoridad te hubiera dicho en qué te ayudo, cómo armamos esto. Porque yo no conozco otra ciudad que tenga 20 puntos de acceso a la lectura. Conozco algunas que tienen uno, que tienen otro por allá, porque es sumamente difícil gestionar el manejo de 20 puntos, ¿no? De que siempre estén con libros, de que la gente lo conozca, que la gente sepa a quién recurrir para entregar libros, para etiquetarlos también, ¿no? Entonces el trabajo que nosotros hacemos es arduo y lo hacemos sin fines de lucro, sin fines de ningún tipo, ¿no? Entonces eso me sorprende mucho, de que la alcaldía más bien te diga, no, tú verás cómo arreglas, yo no sé, esta es la ley, pero no se puede, o sea, sí, es una ordenanza, pero si quieren ir por temas de cosas que estén escritas, no nos olvidemos que aquí hace 2 años, justamente en este edificio donde estamos teniendo esta entrevista, se celebró Hábitat 3, ¿no? Que impulsó, entre otras cosas, el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿de qué derecho a la ciudad estamos hablando? Si es que viene la autoridad y te dice que un mobiliario para intercambiar libros está violando el espacio público, entonces yo sí me pregunto de qué derechos a la ciudad estamos hablando y en qué ciudad estamos viviendo. Esta violación al espacio público que fueron las medidas, las palabras de la Agencia Metropolitana del Control, la AMC. ¿A quién le mandamos un cordial saludo? Ellos plantean la violación flagrante del mal uso del espacio público y se les dispuso a pagar una multa de $100. Exacto. Esto fue en la librería para niños que se llama El Oso Loctor, ubicada en la Floresta, quienes invitamos a todos que vayan. Entonces, es una librería magnífica, es lindísima. El riesgo es que no quiera salir. que no quiera salir de ahí, sí. Es una librería magnífica y está también acompañada de una tienda que vende juguetes para niños hechos a mano, lindísimos. Entonces están todos invitados a El Oso Lector, que está en la Floresta. Entonces, ¿cómo ustedes reciben la sanción? ¿Cómo es este pago? ¿Ustedes ya realizaron el pago? Es que eso es muy loco, eso es lo que no nos deja entender bien la posición del municipio. Primero, nos dicen que es una violación, un mal uso, perdón, esas son las palabras que usan, un mal uso del espacio público. Esa es la primera interrogante. Podemos discutir años y todos los ciudadanos quiteños deberíamos de hacernos la pregunta, ¿qué es un buen uso del espacio público? Si poner una caja de libros, a regalar libros y a circular libros es un mal uso del espacio público, entonces, ¿qué es un buen uso? Esa es la primera gran pregunta de debate que levanta el municipio con su acción un poco agresiva. Segundo, nos dicen, no tienen permisos. Todas las veces que hemos intentado tener permisos, el municipio no nos ha dado una salida de cómo hacer un permiso para un proyecto de esta naturaleza. Y tuvieron que hacer una cosa especial justamente para Hábitat 3. Tercero, si es un mal uso del espacio público, ¿por qué una organización tan grande como Hábitat 3, que se dedica a pensar las ciudades y el urbanismo desde toda la ciencia de todo el mundo, nos premia y nos dice que somos una práctica que hay que replicar en el resto del mundo? Entonces hay un montón de incoherencias. Entonces nosotros le preguntamos a la Agencia Metropolitana de Control, ¿qué es un mal uso del espacio público? Esa es como la gran interrogante. Sí, igual hay que recalcar que para Fiestas de Quito, del año pasado se hizo un gasto a través de la Secretaría de Cultura de $1,200,000. Entonces esto también nos deja pensando acerca de cuáles son las prioridades del municipio y cuáles son también las cómo va coartando y cómo va minimizando también estas propuestas que van desde organizaciones de la civiles. Entonces, ¿cómo les llega a ustedes la multa? Simplemente llega un día un inspector de la AMCT, Agencia Metropolitana de Control, y nos dice, este mobiliario urbano no tiene permisos y está haciendo mal uso del espacio público, tome una citación, tiene 4 días para presentarse en la agencia y en teoría defenderse. ¿Eso cuándo pasó? 16 de enero. ¿Ya? Más rápido que Flash. Pudía haber ido más rápido. Salimos corriendo preocupadísimos. Primero porque no tenemos los $100. Esto es desde el activismo ciudadano. Y segundo porque es mal uso del espacio público, chuta. Hemos estado equivocadísimos. Llegamos allá y el funcionario que nos atiende no quiere oír del proyecto. Dice que a él no le tienen que explicar el proyecto y que lo que nos aconseja es que retiremos la andoteca hasta que haya un fallo favorable o no. Nosotros, ok, Chévere. Pero entonces, ¿a quién le tenemos que explicar el proyecto? Claro, y también, y también metimos un escrito, ¿no? Diciendo, bueno, explicamos el proyecto, dijimos esto, y además, también en base a la recomendación dijimos que la vamos a retirar hasta que esté todo eso aclarado, ¿no? Porque... Entonces, él nos recomendó que hablemos con el inspector, no había cómo hablar con el inspector así nomás, tienes que meter un cargo, o sea, la cultura del trámite. Meta un oficio para ver si el inspector le oye a usted su defensa. Entonces dijimos, bueno, ¿a quién más podemos apelar? Y nos dice, pues, si quieren, a la directora de la agencia. También metimos un oficio pidiendo cita a la señorita. Esto fue el 16 de enero y estamos a 30. Claro que asustados, porque el poder de la alcaldía puede imponerse, desgraciadamente. Retiramos momentáneamente la andoteca y decidimos en redes sociales comenzar a explicarle al municipio, ya que no nos quería oír personalmente o no nos había dado oportunidad de explicarle personalmente, que oiga lo que la sociedad, los quiteños, creemos. Entonces pusimos en las redes sociales y la gente se ha manifestado bastante. Sí. Agradecemos a todos. Sí, les agradecemos muchísimo por la solidaridad, todos los mensajes positivos, animan muchísimo. Hay quien inclusive dijo, no, pues ponemos un dolarito cada uno, pero no es cuestión de nada. No es cuestión de eso. Gracias a quien tuvo la brillante idea, pero el problema más va mucho más allá. Ayer fue el PAE, ahora, o sea, no puedes trabajar por los animales, no puedes fomentar la cultura. La insensata que hacía teatro para niños no puede estar. Es una política que vemos que avanzada al fomento de la cultura. A los pocos intentos, hacer cultura en este país es súper duro. No consigues fondos, es desde el bolsillo, desde la persona, desde la camiseta, dejamos la piel los que de alguna vez tratamos de hacer cultura. Y sin embargo hay que luchar contra el municipio, se vuelve más duro. Sí, igual, ya con lo que dijiste de PAE, también queremos invitarles, la próxima semana tenemos a Lorena de PAE, vamos a conversar acerca de lo que está haciendo el municipio con las esterilizaciones. Entonces, bueno, dentro de nuevo ya hablando acerca de las andotecas, con el artículo que ustedes les sancionen, es el artículo 58 de la ordenanza 201, que se establece primero, Joana Aguirre, que es supervisora del MC, señaló que hubo una institución en la que trabaja, recibió una denuncia ciudadana acerca del mal uso de las andotecas y por la ubicación que estaba, donde se encontraba, ¿no? Entonces, a partir de eso y apelando al artículo 58, se da la multa de $100. Ahora, son 30 días. ¿Qué pasó en las redes sociales? ¿Cómo la gente...? Bueno, hoy hay que contarte una anécdota chiquita. Cuando fuimos a llevar a la MCT nuestra explicación, el funcionario saca los papeles y dice, no, aquí no me expliquen nada, como te decía, aquí hay flagrancia. Entonces le decimos, vea la foto, abre, ve la foto y dice, ah, pero aquí no se ve la vitrina, ¿dónde está la vitrina que está en el espacio público? Ni siquiera el mismo agente se dio cuenta, estaba tan bien puesta la andoteca en el espacio público, molestaba tan poco, que ni siquiera el agente técnico sabía qué era lo que estaba multando. Para hacerte... Ahora... La otra parte de tu pregunta, hay un ciudadano que denuncia. Habemos otros ciudadanos que ponemos a circular libros. El rol del municipio debería ser un negociador, un puente, y ver razones de lado y lado y ver quién tiene la razón, a quién se debe dar el fallo. No porque un ciudadano denuncie y ya tiene la razón. Yo también el día de mañana podría ir, salir y denunciarte a ti, sea verdad o no sea verdad. Entonces ya por eso, que hay una denuncia... municipio te considera culpable, es cacería de brujas. El rol del municipio es un ciudadano hace A, otro ciudadano hace B, le siento, converso, veo los papeles, me entero y de ahí tomo un fallo, ¿no? Claro, además aquí sabemos que no es la única andoteca que está en el espacio público, hay más, y que la gente ha tenido una respuesta favorable a lo que se les está proponiendo. Así es. A ver, también de todos los puntos que tenemos, la mayoría están reguladas de alguna manera, ¿no? Las de la Gabriela Mistral tienen el permiso de la zonal de la Mariscal. Las que están en el Biblio Recreo, por ejemplo, obtuvimos un permiso del Biblio Recreo, obviamente, de la Universidad Central, obviamente, también nos dieron un acuerdo, un permiso institucional, etcétera. Claro, estas son las únicas, la del oso lector lamentablemente estaba en un limbo también, ¿no? O sea, yo concuerdo plenamente con Fer, o sea, la responsabilidad de la autoridad del municipio es enterarse qué hace el proyecto y no sancionar por sancionar, o sea, decir, no, ahí está mal aplicado y voy y sanciono. Porque vemos por todo lado en la ciudad que hay un uso del espacio público que yo también digo, bueno, ¿Cómo es posible eso? Y nadie lo sanciona, ¿no? O sea, si, que no lo vamos a hacer, pero si quisiéramos hacer cacería de brujas, sales con una cámara de aquí a la 12 de octubre y vieras solo el mismo municipio cómo le falta respeto al espacio público, donde coloca los basureros, lo mal usadas las paradas de buses. Y yo, como ciudadano, podría denunciarle al municipio y el municipio me debería pagar un montón de plata si fuera el caso. Claro, además sabemos que se han hecho denuncias acerca de cómo las camionetas de la agencia metropolitana se estacionan en las ciclovías. En las veredas, en las ciclovías. Entonces también es importante. Bueno, hoy estamos hablando acerca de los entetecas con Gustavo y con María Fernanda. Nos vamos a los anuncios de la radio Casa de la Cultura y regresamos para hacer más ruido de fondo. Gracias. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos con más ruido después del corte. Regresamos con más ruido de fondo. Muchas gracias a todas las personas que nos están mandando mensajes. La Sebas dice que por favor pongan andotecas en los bares y se ríe. Entonces dice que sí, quisiera saber dónde están las andotecas porque no hay como mucho conocimiento. Mira, para el Sebas le contamos la buena noticia. Sí hay un bar con andotecas, se llama El Roscón. Ya. Al final es la Floresta. Sí. Aunque la andoteca está fuera del bar. Obviamente. Sí. Pero sí te puedes pegar una cerveza y leer unos libritos. Sí. Mira, debido a la gran acogida que hemos tenido, o sea, cada semana nos escribe gente que dice cómo puedo poner una andoteca y la verdad, o sea, el inmobiliario no es fácil de hacer y todo, hemos optado por hacer especies de alianzas, ¿no? De decirle a un bar, entregarle material de la andoteca, libros también si necesita. Con el fin de que esos libros sean destinados también a circular, ¿no? O sea, y si es que alguien pasa por ahí y sabe que existen libros ahí y lo quiere tomar, lo puede hacer, ¿no? Que el bar no le diga ningún impedimento, no, este libro solo te puedes llevar si te tomas una cerveza aquí, no, nada. O sea, solo son para circular y hemos hecho alguna especie de alianzas con esos locales. Están mapeados en todo nuestro Facebook, en Andotecas, El Roscón, Chéverísimo Bar es uno de ellos en la Floresta. El del la estadio. Casa Tomada. La Casa Tomada. No, el estadio tiene un mobiliario. Sí, pero ajá. También el. Y adentro, bar, tiene también, adentro también tiene libros, comparte tanto adentro como afuera. Hemos mapeado varios lugares de lectura, ¿no? Que tienen, que comparten libros, intercambian libros. Hemos hecho también alguna especie de alianza en el sentido de que les damos material, les contamos si necesitan libros también no, les podemos... Y crear una red, o sea, la idea es que cualquier sitio que quiera ponerse unas tres estanterías o una java de colas o una forma de compartir libros dentro de su local, perfecto, bienvenido, todo suma, gracias. Mucho mejor. Y también pasan a ser parte de la red y les ayudamos. Siempre estamos buscando socios que quieran invertir en poner en el espacio público la Andoteca, porque eso le hace más asequible, como hablaba, pero no nos negamos... Aquí hay en los bares, como pide el Sebas. Esa es la respuesta. Ahora, estamos ya 30 de enero, esto pasó el 16. ¿Cuál ha sido la respuesta que tiene el municipio en... Esto se difundió en redes sociales y no existe como una respuesta institucional. Institucional, no. La de hoy día. La de hoy día, de... Institucional, la única respuesta que hemos recibido oficialmente es un segundo papel de la AMCT diciendo... Si no pagan los $100 en las próximas 72 horas, se les duplica la multa. Y se les duplica la multa. Sí. Que es terrible porque no nos dejan, no nos dan respuesta sobre los permisos que pedimos. No nos dan respuesta sobre reuniones para explicar el proyecto. Y lo que nos dicen es, pague primero y defiéndase después. Primero le mato y después le pregunto. Que creemos que es súper coercitivo, ¿no? Claro, como en todos los servicios básicos, si tienes una planilla de luz y tuvo excesivo costo, primero tienes que pagar y después hacer todos los trámites burocráticos, porque no es que llegas donde a una institución y te dicen, tenga, aquí está, se soluciona, sino que tienes que pasar varias instancias, ¿no? Pero aquí es más grave, porque por último, en la luz, tú sabes cuáles son los pasos que tienes que dar. Aquí le preguntas al municipio, ¿qué pasos debemos dar? Y te dicen, no sé, no sé. No sé a quién debe dirigir, entonces es peor. Te dicen, tienes que pagar la multa en garantía para, en base a eso, una vez que esté pagada esta garantía, ellos lo procesan y ven si es que nos sancionan o no, ¿no? Entonces tú puedes recibir la plata de vuelta como no. Entonces eso es lo más probable es que nunca nos devuelvan. Sí, y el municipio no piensa que con esos fondos podríamos probablemente poner otra Andoteca, quién sabe, en Pisulí, en Guamaní, que sería chéverísimo, o en el mercado mayorista. Y que pagarle plata al municipio simplemente nos resta fuerzas a los pocos ciudadanos que estamos en esto, desmotiva el trabajo, sentirse perseguidos por quien debería estar impulsando la cultura. Y en eso sí hay que hacer un llamado a la Secretaría de Cultura, no ha opinado nada. Es como, fomento la lectura, no me toca a mí, me barajaré de esto, le hemos escrito varios mensajes en redes sociales, la gente le ha pedido que se pronuncie la Secretaría de Cultura, hermetismo total. La Secretaría del Hábitat fue donde ingresamos el pedido de que nos den algún tipo de permiso global, ¿no? Porque eso es la verdad, es lo único que nos falta, pero como te mencioné, el resto de andotecas funcionan porque tenemos algún tipo de acuerdo. Tenemos la esperanza, no dejamos de ser optimistas, en que alguien dentro del municipio diga, ok, a ver, seamos sensatos, apoyemos a estos, no tan guambras. Sí. Ahora sí, ¿cómo se hace público lo de la Andoteca? Sabemos que las redes sociales tuvieron gran impacto, tienen un montón de visitas y un montón de gente que está comentando, así que igual así nosotros nos pudimos poner en contacto con ustedes. Y gracias igual por estar de nuevo en este espacio. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo ven la acogida de las personas? ¿Han visto personas que están a favor, que están en contra? ¿O cómo ha sido todo este proceso dentro de las redes sociales? Yo te puedo hablar del Twitter y Gustavo del Facebook. Nos dividimos aquí el trabajo un poco. Sí, pero nos coordinamos también con la Andoteca del Oso Lector. O sea, lo que menos queríamos es que le perjudique ya más de lo que está. O sea, sí lo pensamos... No escribimos lo que escribimos solo por escribirlo, lo pensamos, lo discutimos y luego lo pusimos en redes sociales. Ahora, lo interesante de las redes sociales es que la gente conocía el proyecto y entonces se sumó enseguida a tratar de parar que el municipio nos obligue a quitar todas las andotecas del espacio público. Eso, la gente está consciente masivamente, o sea, los tweets son 400 retweets cada tweet. Están conscientes de que eso aporta un mejor espacio público. O sea, ¿qué más te quieres que en una esquina la gente se reúna? Si hay gente en la calle se vuelve más segura. Si es un chévere mobiliario urbano, la esquina se vuelve hasta más atractiva. Si yo tengo que caminar a las 8 de la noche, dejar el libro, estoy volviendo a toda esa cuadra más segura porque hay más peatones. Estamos fomentando el famoso, los peatones somos primero. Uh-huh. Estamos construyendo cultura, estamos construyendo imaginarios. Y la gente se sumó enseguida y en las redes sociales nos apoyaron un montón. Como te decía, no es que tenemos grandes presupuestos. Y entonces esto se volvió público gracias a los ciudadanos. Son los usuarios, son los beneficiarios y ahora son los que defienden sus librerías de casa. Son los ciudadanos. La cuestión en Twitter, ¿cómo fue? ¿Sabes que ahora que nos comentan? ¿Se dividieron? En Twitter fue interesante porque te diré, el 99% todos son a favor. 99,9. Solo hay una persona. A quien le mandamos también un cordial saludo. Un saludo y le respetamos mucho por pensar cómo piensa. Solo hubo una persona que no estaba de acuerdo y que cree que las bibliotecas son maravillosas, pero que deberían estar en espacios privados. Uh-huh. Que una biblioteca no es un asunto del espacio público. Podríamos debatir y sería genial invitarle que nos cuente por qué el secuestro privado de la cultura le parece a él tan importante, pero a partir de... Solo ese es el único comentario pseudo negativo que tuvimos y de ahí no puedo decirte que haya alguien que haya escrito en contra. Todos a favor. Creo que algún troll del Rosas también. Algo. Creo que no se atreven mucho los trolls. No se atreven mucho los trolls, ¿no? Tuvimos de este. Solo él, yo. Pero creo que algo vi por ahí, ya no me acuerdo. Yo. Inclusive concejales se han... manifestado. Se han manifestado, les enviamos información a los concejales. Esperemos que ellos puedan también ayudarnos a mover el firmar un convenio, un permiso global. Cuando esto no debería tener permiso, claro. No, debería ser como bien. Más bien el espacio público es el espacio público, entonces debería estar abierto, claro, a todo este tipo de propuestas, que no son propuestas que están privatizando la cultura, más bien que lo están abriendo, democratizando, y que democratizan para que todas las personas cojan un libro y puedan llevarse a su casa. Por eso nuestro hashtag que manejamos hasta ahora era Andotecas para Todos, porque meterlo en un lugar privado es privatizar la cultura. Sí. Ponerlo en la mitad del espacio público es democratizar. Y si somos un país democrático, el municipio debería tratar de que todos seamos así de democráticos. Fomentar, decir, ¿en qué les ayudo? ¿Cómo les pongo? Hagamos más grande. O sea, alguna vez soñábamos con llevar una biblioteca para niños al mercado de San Roque, por ejemplo. El municipio debería estar diciendo, vamos. Pero las políticas de cultura del municipio, más allá de las grandes fiestas, es a veces poner fotografías en el espacio público. Si las fotografías se pueden poner en el espacio público, ¿por qué no los libros? O sea, yo le hago esa pregunta al municipio. Porque ellos sí pueden poner cultura en el espacio público y el ciudadano activo, con ganas de mejor ciudad, no puede poner libros en el espacio público. Le queda al municipio contestarnos, ojalá algún día nos conteste. Ahora, entonces, ¿cuáles son como las medidas que ustedes están pensando o cuáles son como las estrategias que ustedes tienen para poder seguir este proyecto de Andoteca y para poder responder al municipio? Bueno, frente a la última carta que llegó hoy día del municipio, hemos decidido que tenemos que asesorarnos con abogados. Nosotros somos gestores culturales, sí, desarrolladores de proyectos, pero de leyes. Sí, exactamente. Sobre eso preferimos, o sea, estamos evaluando y estamos acercando en algunas cosas las acciones que vamos a tomar. Prefiero no hacerlas públicas por el momento, obviamente las vamos a... Te enterarás cuando ya tengamos una estrategia. Cuando lo sepamos, pero nuestra estrategia es bien simple, es apoyarnos en la ciudadanía. Este proyecto ha crecido gracias a la ciudadanía, gracias al interés de las personas que nos gusta leer. Y también, una de las cosas que hemos hecho de este proyecto es que este proyecto lo hicimos tanto para las personas que ya leen como para las que están por descubrir lo mucho que les gusta leer, ¿ya? Lo mucho que saben, el poder que tiene la lectura para transformar, para abrir mentes, para hacer una ciudad mejor, una ciudad para leer. Claro, es importante retomar esta idea que habíamos hablado acerca de la democratización y acerca del espacio público como un espacio público y no como un espacio privado. Dentro de esto, ahora sí, como ya en la parte como más funcional, más pragmática, digamos, ¿cómo se acude a ustedes? ¿Cómo se donan los libros o solo se los dejan? A ver, nuestra forma de comunicar es, ¿nos escribes en el Facebook o nos escribes al Twitter? ¿Qué el es? Twitter es... comerciales. El Twitter es @andotecas. Fácil. Y andotecas, para que se acuerden, es de andantes y de bibliotecas, juntamos las dos palabras, ¿no? Andotecas. Y en Facebook también está Facebook/andotecas. Nos ponen un mensaje y enseguida atendemos. Tanto para quienes quieran donar libros, para quienes estén interesados en invertir en una, para quienes quieran ser parte de la red, asociarse. Ideas de hemos tenido ideas fantásticas que poco a poco lo vamos a ir implementando. Por ejemplo, es cierto, eso no te conté, pero hay unas chicas que quieren poner música clásica en el espacio público, por ejemplo, ¿no? Chévenido. Y esas ideas las vamos a apoyar desde Andotecas. Y así nos han ido, se ha ido involucrando la gente, o sea, la acogida que hemos tenido ha sido magnífica. Bueno, tenemos una pregunta en nuestras redes sociales. Por siempre supuesto. Es bueno recibir esto porque nos gusta que estén escuchando. Bueno, esta pregunta viene de Chelo, nos dice: saludos Barba Azul, tengo una pregunta para los invitados. Para realizar este proyecto, ¿realizaron un análisis sobre el hábito de la lectura en los ciudadanos en Quito? Desgraciadamente no hay ningún estudio del perfil lector, ni de Quito ni del Ecuador. Lo que tenemos solo son estudios macro, como el que tú citaste, o estudios muy puntuales que ha hecho el INEC, sin llegar a decir que son estudios lectores, sino simplemente pregunta cuántos libros lee y qué lee. No. Alguna vez, hace como 4 años, nos acercamos al Instituto de la Ciudad a decirle: hagamos un perfil lector. ¿Quién lee? ¿Dónde lee? ¿Cómo lee? ¿Cuándo lee? ¿Por qué no lee? Porque no es cierto que uno solo no lee por acceso al libro. Esa es una de las razones. Otros no leen porque nunca lo vieron, porque nunca me sembraron el hábito. Las grandes teorías de lectura dicen que si tú viste leer a tus papás, te lee y lees. O si tus papás te leen también. Si tus papás te leen, te lee y lees. ¿Qué campaña se ha hecho para fomentar la lectura en las familias? Creemos que eso es culpa del colegio. Que la escuela les enseñe a leer y como sociedad les echemos la culpa al colegio que hacen mal su trabajo y punto, cuando es todo lo contrario. Realmente los lectores salen de la sociedad, de la familia, de las comunidades. El colegio es un gran aporte, pero no puede ser la única ficha. Ahora con el acceso de internet a libros gratuitos, ya esto de no tengo plata para el libro, ya no es gran argumento, aunque sí, necesito ahora plata para el internet, cosa que uno dice, por ahí va. ¿Qué campañas de lectura ha hecho Quito? Yo recuerdo un par. Quito Lee en algún momento, que inició pero se quedó truncada y nadie da continuidad a los planes de lectura. La verdad que como política pública no hemos visto grandes planes, que no inician los planes pero no se continúan. Y un cambio y un hábito lector es cuestión de 10, 15 años. O sea, para que tengas una idea, ¿cuánto tiempo te demoraste tú en tu vida en aprender a lavarte los dientes? De chiquita tu mamá te da lavando, como 3 años te da lavando tu mamá. Después tu mamá comienza a decirte, lávate sola, y te molesta 3 veces al día. ¿Ya te lavaste? ¿Ya almorzaste y no te has lavado? Llega un rato que eres universitario y tu mamá te sigue diciendo, te lavaste los dientes. Necesitas así de constancia y de práctica para el hábito de lavarse los dientes. Entonces el hábito de lectura es todavía más potente. Debería ser reforzado todos los años en todas las vías, desde la sociedad, desde el espacio público, desde el gobierno, desde la escuela, desde la familia. Y los pocos visos de hacer cositas, viene el municipio y nos condena. ¿Cómo se inscribe todo esto dentro de las lógicas, por ejemplo, de las ferias de libros? Sabemos que en Guayaquil, la anterior feria de libros, se cobró la entrada. Bueno, en la de acá de Quito es como... todavía no se cobra la entrada, pero es como que también vemos cuáles son los segmentos. Más bien, cuando íbamos a la Feria del Libro decían, hay muchos libros de Pablo Coelho, hay muchos libros de autosuperación, hay mucho de ese tipo de literatura. Entonces, ¿cómo entender todo este micro contexto en lo macro? Me acuerdo hace muchos años la primera Feria del Libro, fue maravillosa. Debe haber costado bastante billetón. Había un montón de invitados internacionales. Y lo que hemos visto es que cada año la Feria del Libro va bajando de calidad. Entonces te preguntas, otra vez, ¿por qué no sostenemos los proyectos? ¿Por qué no sostenemos? Uh-huh. Porque viene el siguiente en el poder, sea el que sea, de donde sea, y cambia esas lógicas. Hemos visto intentos desde los grandes libreros en fomentar ferias de lectura, pero como te decía fuera de micrófonos, hacer cultura en este país es súper duro y demanda recursos. Uh-huh. Y los libros es una industria cultural que si bien es cierto es industria y genera ingresos, cada vez es más frágil ese mercado también y necesita también apoyos desde la ciudadanía y desde los gobiernos y las políticas. Uh-huh. Pero más grave me parece, por ejemplo, que en nuestras escuelas no se lea porque no hay libros para los niños. Me parece mucho más grave que si la feria del libro cobró, ¿no? Que ya es bastante feo. Pero que los huevos no tengan libros y que lo único que practican la lectura es lo que el profesor les alcanzó a escribir en el pizarrón o el libro de matemáticas. Y eso no incentiva la lectura. Que mandarte a leer matemáticas no incentiva la lectura. Que te manden a leer las grandes reglas gramaticales sí es necesario, pero si eso es lo único que lees, no te crea el hábito, no te crea ni ganitas. Claro, es que estamos como con eso de los profesores de bachillerato que te dicen, lea, pero más bien no hay como una, no te incentivan para hacerlo porque te guste, ¿no? Entonces creo que desde ahí comienzan como los conflictos. Dentro de esto queremos dar un saludo a Gabriel Ortiz, que fue parte de Barba Azul y que está ahorita de profe. Entonces nos saludos, profe. Siempre nos cuenta esto, ¿no? De como de ese límite que tienen los estudiantes para cuando una profesora llega y les plantea como lecturas. Sí, y enseguidita te preguntan, ¿me va a tomar examen? Claro. Y es terrible porque eso quiere decir que leer quiere decir que viene con exámenes, con castigos, con malas notas. Y si no me gustó el libro, tengo que mentirle a la profe y decirle, maravilloso su libro, para que me ponga el 20. Alguna vez en clases de un alumno sí se atrevió, yo les digo, lean tal libro y hagan un dibujo de qué sensaciones les dio el libro. Y el alumno vino y me dibujó un inodoro. Y claro, tu reacción humana al principio es, y después dices, a ver, ¿por qué? Es que no me gustó, me pareció, no puedo decir la palabra porque estamos en micrófonos. Después nos multan. Y por esto, y por esto, y los compañeros le comenzaron a preguntar, pero ¿y esto y esto? Y se armó un debate riquísimo que no se hubiera armado si él no se atreve a decir que el libro no le gustó. Fue más rico cuando la primera vez que me dijeron el libro nos apesta. ¿Cuánta chance les damos de gozar y de que no haya exámenes y que no haya una nota? Ojo, esos profesores, espero que no me odien mucho por decir esto, lean el poema tal y subrayen las esdrújulas. Ya, ¿cuál es el chiste de leer el problema? El poema. Ya se vuelve, no por pasión, no por gusto. Pero en ese sentido, los papás somos los que más responsabilidad tenemos y no nos podemos barajar. Si tu hijo no lee, es porque tú no le lees. Ya como para ir cerrando el programa, que se pasó súper rápido la hora, muchas gracias, María Fernanda, muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo nos volvemos a encontrar en redes sociales? ¿Cómo nos volvemos a unir a este gran proyecto que personalmente yo lo desconocía y me parece y me fascinó todo el proyecto? Y eso prácticamente como para ya ir cerrando un poquito el programa. Bueno, tienes nuestros números, cualquier cosa, estamos felices, Gustavo y yo, y seguramente el oso lector podría venir a hablarte sobre literatura infantil un montón. Ya saben, @andotecas o búsquennos en Facebook bajo Andotecas. Andotecas, sí. Sí, y déjennos sus comentarios, sus inquietudes, y quienes quieran poner a circular libros, mándennos un mensaje. Y el último llamado, o sea, son dos últimos llamados, al municipio a que se una, que podemos hacer chéveres proyectos, podría, si el... Que lo hemos hecho. Si el municipio nos apoyara, esto podría ser disparar, ¿no? Horrible. Y la segunda es, a todos los que quieran invertir en una andoteca, hagamos de esta ciudad una ciudad caminable, lectora, contenta, con hermosos espacios públicos. Pero además debemos recordar otra vez a todas las personas que nos están escuchando que las andotecas están tratando de democratizar, incurrir en el espacio público, no para dañarlo, no como lo habíamos conversado, como para interrumpir el espacio. Así que a los ciudadanos que están haciendo estas denuncias les llamamos igual atención. Creo que es importante un previo debate antes de hacer una denuncia, más bien es como... Y sí, al ciudadano que denunció que tiene su derecho, comuníquese, sí, con nosotros, déjenos explicarles y contarles y tal vez llegamos a un acuerdo. Porque así estamos seguros que es un ciudadano que también quiere cultura para su ciudad. Entonces les hacemos otra vez la invitación, estamos igual... aquí a la espera de lo que sucede. Queremos volverles a invitar a este espacio cuando ya esté todo resuelto para saber cuáles fueron las consecuencias de esto. Igual es muy chévere que dentro de toda esta crisis y dentro de todo esto se dio a conocer acerca de las andotecas, acerca de cuál es el espacio público. Y también es importante esto de debatir qué es el espacio público y a quién mismo pertenece. Y esa es una deuda que tenemos con la ciudad, qué es el espacio público. Entonces, ya para irnos para cerrar así el programa, queremos mandar un saludo al Chelo, que siempre nos escucha, que nos escucha hace más de un año y medio. Él es de Turismo Histórico de la Universidad Central. Entonces, muchas gracias, Chelo. Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo y también al Sebas. Le mandamos saludos. Gracias, Chelo. Y visita la andoteca en el Museo Universitario. Y el Museo Universitario está por sacar una muestra muy, muy buena esta semana sobre... no recuerdo muy bien el título, pero era sobre inclusión de los grupos del LGBTI y era una muestra lindísima que vale la pena visitarla. Y a todos los chicos que están en la Universidad Central, ahí tienen su biblioteca, aprovechenla, gócenla, úsenla. Sí, dentro de lo que dice Gustavo, le mandamos igual un saludo al Darío, que es parte de Universidad Púrpura. Entonces, muchas gracias otra vez, María Fernanda. Muchas gracias, Gustavo, por estar en este espacio. Y muchas gracias a todas las personas que se contactan y que nos escuchan a través de 940 AM de lunes a viernes de 6 a 7. Nosotros somos Barba Azul. Y no se olviden de mañana sintonizar. Va a estar el Marcelo y también va a estar el Beto hablando acerca de literatura. Así que les invitamos otra vez y no se olviden de seguirnos como en nuestras redes sociales. Somos Barba Azul Radio o también nos pueden seguir como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Les agradecemos a todos y muchas gracias otra vez a los invitados. Y nos vemos el próximo martes para hacer más ruido de fondo. Gracias. Cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.